Hablando de la Universidad Nacional de La Pampa, pero particularmente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que estuvo envuelta en una cierta polémica al interior de la universidad porque lanzó cursos extracurriculares dictados por docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, pero donde se establece un arancel de 1.300 pesos para todos aquellos que quieran participar de estos cursos extracurriculares. Por supuesto, este lanzamiento fue criticado por distintos sectores de la oposición adentro de la Universidad Nacional de La Pampa, por docentes e investigadores de esta casa de altos estudios. Vamos a hablar de este tema con el docente e investigador y también dirigente opositor en la universidad, Santiago Ferro Moreno. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenos días para todas y para todos. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. Acá con el fresquito, pero muy bien. Bueno, Santiago, tuviste una expresión, o al menos expresaste tu parecer respecto de estos cursos extracurriculares que fueron lanzados desde la Facultad de Económicas y Jurídicas, cursos rentados, y algunos docentes y algunas docentes se preguntaron si no se está privatizando la educación, cuál es el modelo que pretende llevar adelante esta gestión de Oscar Alpa. Contanos, bueno, por qué decidiste hacerlo público. No, que en realidad este arancelamiento de cursos extracurriculares es totalmente atípico en la Universidad de La Pampa. Todos los cursos extracurriculares para estudiantes no se cobran, para docentes casi ninguno. Bueno, la verdad que es un indicador más de un modelo de gestión que vienen desarrollando en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas ALPA y ahora con la continuidad de Marul, y que también lo quieren trasladar, o lo están trasladando en realidad a la universidad con el aumento del ticket del comedor, con la baja en las becas, en el poder adquisitivo, con un poco también la baja en la calidad de las viandas para los estudiantes. Y también es otro indicador más de cómo la universidad está reaccionando en la pandemia, ¿sí? Donde en realidad, por las circunstancias, la verdad que hubiese sido un sector que la sociedad le hubiese visto con buenos ojos que lidere el proceso, que trate de proponer cuestiones innovadoras, que trate de estar a la altura de las circunstancias de una crisis que es totalmente atípica, pero fenomenal en el sentido del impacto social, económico. Me parece que la universidad ha dejado de lado un montón de aristas de la gestión. Por recién lo dijiste, estamos ahora comunicando que el decanato y el rectorado van a abrir sus puertas, cuando de vuelta la universidad tiene características muy particulares contra el sistema educativo en general. Lo primero es que son personas todas adultas, que la universidad es muy segura, que tiene lugares como para poder desarrollar sus actividades con protocolos controlados, con otras ideas, pero además tiene recursos para hacer investigación, extensión para la pandemia, para poder paliar, ayudar, innovar en soluciones locales, ¿no? Para Santa Rosa, Pico, pero para toda la provincia de La Pampa, para reactivar el aparato productivo, para atenuar los impactos sociales. Son indicadores que se van sumando y que la verdad que este es uno más que tiene que ver con una mirada de cobrarle al estudiante cursos con docentes que ya son rentados desde la propia universidad. ¿De qué se trataban los cursos extracurriculares que estaba proponiendo la Facultad de Económicas y Jurídicas? En los cursos son de idioma. Estos cursos lo da el mismo docente, lo da en otras facultades, por ejemplo en la Facultad de Agronomía, y lo da de manera gratuita. Si no tiene arancel alguno y son el mismo contenido. ¿Y dieron alguna explicación de por qué decidieron cobrarle a los estudiantes? No, ahora salió, bueno, el centro de estudiantes de la facultad salió a preguntar por qué se hacía un poco énfasis en cobrarle al sector más perjudicado por la pandemia, que ha tenido un inconveniente porque ha tenido que alquilar sin saber si se volvía a clases, tiene que afrontar un montón de problemáticas, y encima ahora se le suma, bueno, que cursos que van por fuera de la currícula, que antes, que normalmente, que en la Universidad de La Pampa son gratuitos, en este caso se están arancelando con un monto que tampoco es menor para un estudiante. 1.300 pesos por mes es algo bastante importante para los estudiantes de La Pampa. Bien, son cursos que llevarían un cuatrimestre. Claro, es un curso en realidad de horas, son de 30 a 40 horas, de 7 a 8 encuentros que van durando cada semana alternado, o sea que estarían durando dos meses y medio para terminar. Santiago, hacías referencia vos a algunos cambios en el comedor en respecto de la calidad de la comida. ¿Qué nos puedes decir de eso? Recién dijiste algo al respecto. Sí, a fines de año recibimos documentación y unas perspectivas de los no docentes que estaban trabajando ahí sobre cómo fue evolucionando un poco la dieta de bienestar estudiantil que se le iban entregando a los estudiantes, cómo había bajado la proteína, cómo había bajado la participación de las verduras, en participación más importante de cuestiones más procesadas, con menos nutrición en general. Así que ahí estuvimos charlando con la nutricionista y también dio un poco la perspectiva sobre esa temática. ¿Qué les dijo la nutricionista? No, esto que veía, percibir, que entendía que se mantenía más o menos el equilibrio, pero bueno, cuantitativamente pasábamos de carne a una proteína, a hamburguesas procesadas. O sea, se había cambiado un montón la composición cualitativa. Si bien parecía que en términos generales, nutricionalmente, era lo mismo, en términos cualitativos, en términos desagregados, no era lo mismo. Y el costo, bueno, eso fue también una discusión que tuvimos porque, bueno, fue aumentando a un valor, saltó en el primer año de gestión por encima de la inflación, se ajustó bastante, y ahora este año también sigue aumentando. Pero bueno, en este año igual de pandemia tiene una particularidad que la gente no va a comer a los comedores y que la mayoría está accediendo por vianda. Claro. ¿Pensás que la universidad podría haber hecho mucho más por los estudiantes en este tiempo de pandemia? Yo creo que, bueno, por lo menos es con lo que consultamos nosotros, la incertidumbre de no saber si se va a arrancar, no se va a arrancar, qué pasó con los alquileres. La verdad que hasta las familias han estado en un desconcierto bastante importante. No es lo mismo, obviamente, vivir la universidad de manera virtual que vivir la presencial. El tema de la presencialidad cuidada hubiese permitido desarrollar un montón de mecanismos que tiene la universidad, que por eso se distingue, que tiene que ver con el compromiso social, con desarrollar proyectos de investigación y extensión en territorio y tratar de transformar la realidad. En este caso, la universidad ha quedado totalmente silenciada, ha quedado totalmente en piloto automático, virtualizada. Y bueno, lo que estamos escuchando ahora es docentes, estudiantes, graduados que están planteando una visión distinta y que quieren ver cómo se puede proponer algo para empezar a mover a la universidad tarde, porque ya pasó un año y medio de pandemia y sería importante que nos replanteemos un poco qué hicimos como universidad, qué rol tuvimos en la pandemia y qué rol tendríamos que haber tenido por mandato social, por estatuto, por un montón de cuestiones. Santiago, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Si querés decir algo más, tenés el micrófono abierto. No, muchas gracias a todos y a todos y espero que la universidad empiece a apuntalar el desarrollo de la sociedad y que se meta con todo en las problemáticas que tenemos en la realidad y empecemos a tirar todos del mismo carro para salir para adelante. Santiago Ferro Moreno, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa, cuestionando el arancelamiento de cursos extracurriculares.